Lunes 28 de junio. Es hora de la reconciliación. ¿Vamos? Explora Lucas 1:7. En resumen, en los días de Elías cundía la idolatría desenfrenada en Israel, lo cual impactó en violencia y división dentro de las familias. Tanto Elías como Juan llegaron en el momento adecuado para reconciliar el corazón de las personas con Dios. Los profetas buscaron desviar la atención del pueblo de las causas de sus diferencias y llevarlos a la unidad espiritual. Así como Juan y Elías restauraron la paz en las familias en su época, nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir la mirada de las personas a Jesús antes de su segunda venida. Actividades sugeridas. Comparte con un miembro de confianza de tu clase de escuela sabática un problema que enfrentes en tu familia. Invita a esa persona a compartir contigo maneras bíblicas de resolver el problema. Escribe una lista de problemas que afectan a las familias de hoy. Para cada problema encuentra una solución sobre la base de lo que hemos aprendido esta semana. Memoriza un versículo de la lección de esta semana que te recuerde qué es aquello verdaderamente importante. Medita en áreas de tu vida donde te sientes llamado a hacer sacrificios para reconciliar el corazón de otros con Cristo. Pídele a Dios que te capacite por medio del Espíritu Santo para lograr este objetivo. Llama a tu pueblo o vecindario al arrepentimiento, así como lo hizo Juan el Bautista. Ármate con razones bíblicas para convencer a las personas de dejar sus malos caminos y volver su corazón a Cristo. Representa una obra con un grupo de amigos sobre el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Usa la obra para presentar el mensaje de Primera de Reyes 18:21. Planifica un día de diversión con tu familia en el que puedan pasar tiempo juntos. Usa la oportunidad para reconciliar tu corazón con Cristo y para crear recuerdos maravillosos. Ofrécete como voluntario para predicar a personas en situaciones desafortunadas, como aquellas que se encuentran en hospitales, cárceles, campos de refugiados y áreas golpeadas por los desastres naturales. Comparte el mensaje de que Cristo está con ellos aún en sus luchas y que pueden sentir el amor al volver su corazón a Él. Lectura adicional. Isaías 40:3, Malaquías 4:6, Mateo capítulo 14 versículos 4 y 5, Elena de White, Profetas y Reyes capítulos 9 al 13, El deseado de todas las gentes capítulo 10. Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te esperamos. Brilla cual luz.